Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Terrible, la cifra del coronavirus en Chile supera el 1.361.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS registró cerca de 37.000 víctimas a la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Brutal, a nivel mundial han sido contabilizados más de 167.261.000 de casos de COVID-19, con más de 3.465.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Un saludo, por supuesto, a todas la gente que trabaja en los centros asistenciales, carabineros, la PDI y el ejército. Vamos de inmediato a los titulares que nos trae nuestro buen amigo Andrés Solar, y así dice. Impacto Regional, con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados de 10:30 de la mañana por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. He aquí los titulares. En crisis, bajísima aprobación del presidente Piñera. Solo un 13% aprueba su gestión y un 79% la desaprueba. Por otro lado, es significativo el deterioro de la salud mental de los chilenos, la debacle de la derecha y la exconcertación en las megaelecciones. Va a comenzar junio y sigue sin zanjarse el ingreso mínimo para los trabajadores. Colegio Médico advierte que el plan paso a paso está muerto con la implementación del pase de movilidad. El gobierno muchas veces suplicando que la gente no salga, pero se abrieron los malls, locales comerciales, miles de permisos para vacacionar y otros. La CUT ya dijo que exigen como ingreso mínimo 500.000 pesos. Gobierno anuncia que a mediados de junio comenzará a vacunar a los menores de 20 años. El próximo martes 1 de junio, el presidente Piñera rendirá su última cuenta pública ante el Congreso. Hay bastante expectativa de los anuncios que dará a conocer. A propósito de Piñera, la otra noche dio a conocer la ayuda social que el gobierno otorgaría a los chilenos. No a todos, por supuesto, pero el problema es que el proyecto viene con letra chica, algo que ya lo hizo saber Yasna Proboste, la presidenta del Senado. En el Maule y Santiago, el próximo 13 de junio, se desarrollará la segunda vuelta de gobernadores. La CUT finalmente realizó elecciones. La pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza el Maule. La trazabilidad ha sido un eterno problema para las autoridades, al igual que el testeo y el aislamiento. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Las 10 de la mañana con 37 minutos, 10 de la mañana con 37 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 29 de mayo. ¿Cómo ha pasado el tiempo, señoras y señores? Este mes prácticamente ha pasado volando con todas estas situaciones que tenemos las mega elecciones que dejaron un reguero de, no sé si de sangre. Bueno, vamos a ver qué va a seguir sucediendo también con la pandemia, que realmente es terrible. Es terrible lo que está sucediendo en nuestra región del Maule, sobre todo en Talca. 632 casos positivos, señora, señor. Vamos a saludar de inmediato a nuestros primeros invitados, pero antes quiero saludar a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master, y también él siempre está pendiente ahí en la sala de grabaciones. Nicole Pacheco, psicóloga salud mental del Servicio de Salud del Maule. ¿Cómo está, Nicole? Un gusto saludarla, buenos días. Hola, Moisés, buen día, gusto saludarlo igualmente. Gracias por la invitación también al programa hoy, el día de hoy. Gracias, Nicole, por estar nuevamente en nuestra compañía, en nuestro programa Impacto Regional. En la otra línea, de inmediato, saludamos a don César Muñoz, consejero regional del Maule. ¿Cómo está, César? ¿Lo tienen un poquito preocupado la cifra o ya no importa porque como el gobierno entregó esos permisos para vacacionar y ahora este famoso pase que realmente están dando para que la gente se mueva donde quiera y nos sigamos contagiando y nos vamos a la morgue todos juntos? César Muñoz, buenos días. César, ahí está César Muñoz, lo estamos saludando. César, sí, lo estamos saludando, a ver si César, ahora. Ay, sí, bueno, ya vamos nuevamente a conversar con él. Saludemos en la otra línea a don César, a Felipe Ramírez, presidente del sindicato del gremio del Sename y también dirigente de la CUT. Él hubo elecciones también, pero lo vamos a saludar primero. Felipe Ramírez, como siempre, acá pendiente de este programa. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, don Moisés. Buenos días a Nicole también, que está ahí presente en este programa, y sobre todo a quienes domingo tras domingo, sábado tras sábado, escuchan el programa de Impacto Regional. César, ¿me escucha ahora? No, algo está pasando acá con... Me escucho, Moisés. Ahí está. Buenos días, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Dice que no escucha... A ver, veamos eso, Juan Carlos Cortés, un poquito. Ministro de Salud no soporta las críticas al mal manejo del COVID que ha llevado al gobierno. El Ministerio de Salud reportó 8.680 contagios nuevos de coronavirus, la segunda cifra histórica más alta desde el inicio de la pandemia, acumulando 1.287.804 infectados desde que arrancó la pandemia en Chile. Bueno, realmente esto es atroz lo que está pasando acá, Nicole. Fíjese usted que pandemia desatada, casos nuevos siguen sobre los 8.000. Y Xochimí alerta que la alta demanda por cama ha sido sorprendente en la última semana. Uno de los principales focos de preocupación en este escenario de rebrote del COVID-19 es el de la capacidad hospitalaria. El escenario podría ser peor, dado que hasta el momento no se ha visto el probable impacto que causarán las elecciones y el levantamiento de otras medidas restrictivas, incluyendo la puesta en marcha del convertido pase de movilidad. Este invierno será peor que el anterior, dicen los que saben. Más contagios, más hospitalizados. Hay que sumar fatiga de la población y efectiva reducida de posibles cuarentenas. Más movilidad por pase COVID. La imposibilidad de cumplir a tiempo meta de vacunación. Un desastre. Eso lo señala médico internista del Sotero del Río y máster en salud pública, Juan Carlos Said. Nicole, estima que fue bueno lanzar el pase COVID en esta semana cuando los casos de contagio van en alza nuevamente. Por favor, díganos los que pueda respondernos. Sí, Moisés. Bueno, respecto a lo que señala en esto último sobre la qué tan positivo ha sido el lanzar este pase de movilidad en este periodo de la pandemia, yo creo que hay que mirarlo por el lado de que esto está siendo un incentivo notorio, ¿cierto?, respecto de la vacunación. Al ser la vacunación voluntaria, los usuarios, ¿cierto?, que están dentro de los rangos de edad y los rezagados también están sintiendo una mayor motivación para adquirir la vacuna, acercándose mayormente a los centros de vacunación en los distintos territorios del país, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se puede valorar como algo positivo, entendiendo que es un incentivo, ¿cierto?, a evitar que los usuarios y usuarias que están hoy día en las UCI, ¿cierto?, siga colapsando, porque también está estudiado que la mayor cantidad de usuarios y usuarias que están en los centros de las UCI y en las UTI son pacientes que no se han vacunado. Entonces, estamos hablando de un porcentaje de 95%, ¿ya? Entonces, si pensamos de esa manera, la facilidad, ¿cierto?, el lanzamiento de este pase, lo que va a hacer, va a incentivar el proceso de vacunación y la disminución del agravamiento, ¿cierto?, de la condición del COVID-19, ¿cierto?, en los pacientes. Y de esta manera vamos a descongestionar, de cierta forma, las UCIs, ¿ya? Así que es importante mirarlo desde esa perspectiva también, al momento de calificarlo, en el fondo de que es el peor momento de la pandemia. Efectivamente, estamos con alza de contagios, tenemos casos activos acá en la comuna de Talca, los que usted mencionaba al inicio. Sin embargo, las estrategias, ¿cierto?, de TTA se está reforzando, ¿cierto?, desde el Ministerio de Salud, con recursos, ¿cierto?, con recursos humanos, con recursos económicos para fortalecer a los distintos municipios en las estrategias implementadas. O sea, Nicole, ahora vamos a ver, César Muñoz, ¿nos escucha ahora? Te escucho, sí. Sí, muchas gracias, César Muñoz. Quiero preguntarle de todo lo que estamos viviendo, la ciudadanía, la comunidad organizada. ¿A dónde va Chile, César Muñoz? Bueno, aló. Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Qué bueno. No, una pregunta muy difícil de responder. ¿Dónde vamos? Obviamente que vamos, creo y quiero que vamos a una situación mucho mejor, digamos, que vayamos superando. Sin duda que el problema está grave. Todavía está muy fuerte el virus en muchos sectores del país, pero espero, y como todos ustedes, confiamos en que esto vaya pasando. O sea, no tenemos que tirar malas vibras siempre. Ojalá que esto tenga una solución luego, que la vacuna siga avanzando, el proceso de vacunación en las personas. Por lo menos los índices que uno escucha y sabe, la gente que se ha vacunado es mucho, mucho menos que las que caen al hospital y sobre todo las que caen a cama UCI. Por tanto, yo aún con esperanza es que esto vaya avanzando rápido, que espero que al inicio de la primavera nosotros estemos bastante, bastante más tranquilos y podamos tener una circulación entre todos nosotros mucho más amplia, mucho más rápida y mucho más placentera, porque ya es mucho tiempo que llevamos y sin duda que es lo que uno trata de rogar y pedirle también a Dios que termine luego este tema. Y si es mucho, para muchas personas está pasando muy mal, entonces esperamos que esto termine luego, que la vacunación siga avanzando muy fuertemente, que los hospitales y la gente que está trabajando en salud tenga cada día menos trabajo. Pero bueno, hay responsables que siguen circulando a veces sin mascarilla, gente que sigue haciendo eso, actividades nocturnas masivas, y eso complica también. Terrible. 8.680 nuevos casos COVID-19 es la segunda cifra histórica más alta que ocurre en Chile. Don Felipe Ramírez, muchos nos preguntamos qué va a pasar de aquí adelante, más adelante. Mire, escuchando a los ambos panelistas anteriores, me genera cierta duda con respecto a la utilización de este carnet verde, porque por una parte se dice que es una medida para apoyar la vacunación y para bajar los índices de hospitalizaciones en las camas UCI, y vemos lo contrario. O sea, usted mismo al iniciar esta entrevista nos indicó el caso del hospital en Puente Alto, donde ya tiene el 100% de sus camas ahora, con la utilización inclusive del carnet verde hace unos pocos días, tiene el 100% de sus camas críticas ocupadas. Lo mismo estaba pasando con el hospital UC Christus en Santiago. No sé la realidad local, quizás claro. Nicole nos puede dar ese dato, pero hay una suerte de discordancia entre lo que se pretende con el carnet verde, que puede ser muy loable, que aquellas personas que ya tienen las dos vacunas puedan ir volviendo a su proceso normal de desarrollo de vida familiar, laboral, social, pero por otro lado tenemos todavía un número importante de personas que se siguen contagiando. Ahora, la vacunación no indica que uno no se va a contagiar y no indica que no se va a morir. Hace poco, la semana pasada, para que ustedes sepan, falleció un funcionario público del Servio que tenía las dos vacunas y falleció. Entonces, Eso también nos pone de relieve la situación de cuán bien están utilizando los sectores públicos o privados el retorno progresivo de sus trabajadores a sus funciones habituales, pudiendo realizarlas todavía, digamos, algunas en modalidad de teletrabajo. Entonces, yo creo que este carnet verde sí es una buena iniciativa. Ahora no era el momento. Había que esperar un poco más, pero no entendemos la lógica. Ahora, si estamos en un buen proceso, como hablaba el consejero regional o la encargada de salud, yo tampoco entiendo por qué la Seremi de Salud indicó en algunos medios hace unos pocos días que lo más probable es que Talca vuelva a fase 1. Entonces, hay una discordancia, no hay sintonía con lo que está pasando efectivamente en las comunidades. Correcto. Nicole Pacheco, psicóloga de salud mental del Servicio de Salud del Maule. Nicole, ¿estima que fue bueno el lanzar el pase COVID en esta semana cuando los casos de contagios van en alza nuevamente? Y lo repito, 632 casos activos en las últimas horas, Nicole. Sí, Moisés, solo poder aclarar un poco respecto de la implementación, ¿cierto?, de este carnet verde. Es una estrategia que está instaurada desde el Ministerio de Salud, que recientemente se estrenó esta semana. Nosotros los casos que hemos visto, los contagios, ¿cierto?, el alza que hemos presenciado, ¿cierto?, a través de los noticiarios, ¿cierto?, de los informes de la Seremi de Salud, de los respectivos territorios, tiene que ver con una alza, ¿cierto?, de contagios de las semanas previas. Ya esto no es algo inmediato, esto es un proceso que tiene que ir en avance, ¿cierto?, que el resultado lo vamos a ir observando en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo. Ya entonces, desde ahí podemos efectivamente generar un criterio respecto de la efectividad, ¿cierto?, de este carnet también, en términos de aumento de usuarios que quieran vacunarse y que también hay menor utilización, ¿cierto?, de las camas críticas, ¿ya? Ahora, en términos de la positividad que sea asociada a tener este carnet, hay que pensarlo también como una medida que favorece la salud mental también de las personas. Si las personas, una vez que ya tienen su segunda dosis, han cursado los 14 días y mantienen las medidas preventivas, lavado de manos, mascarillas, distanciamiento físico, por ejemplo, tienen mayor acceso, ¿cierto?, a estar en espacios abiertos, a poder transitar de manera tranquila, ¿cierto?, en comunas en fase 1, fase 2, los fines de semana. Eso en el fondo mejora los niveles, ¿cierto?, de ansiedad, o sea, impacta directamente en la percepción, ¿cierto?, de la realidad, en nuestro estado de ánimo, en la forma en cómo dormimos, ¿cierto?, en nuestros hábitos alimenticios, en nuestro sedentarismo. Entonces hay que pensarlo también desde esa perspectiva. Yo lo veo desde el área de la salud mental, lo vemos también como aprovechar ese espacio, aprovechar la franja horaria, ¿verdad?, para poder pasear, ponerse las zapatillas, ¿cierto?, y salir a caminar. Todas esas cosas en el fondo nos sacan de esta virtualidad, nos sacan de estar en espacios de trabajo, ¿cierto?, que favorecidos o no también por sistemas de turno, por facilidades, flexibilidades laborales, conciliación familia-trabajo, nos aportan también al ámbito personal, al familiar, de poder contener mayores actividades que sean que favorezcan a la salud mental, ya, porque no solamente tiene que ver con uno tirar para arriba o uno darse ánimo, sino también son condiciones ambientales que se tienen que dar, son condiciones que el aspecto laboral tiene que también entregar para así conservar, cierto, un mejor estado de salud, porque lo hemos visto en distintos estamentos, en el estamento educacional, en los funcionarios de la salud, cierto, y hasta en el trato de las personas, cierto, en el comercio, etcétera. Entonces, por tanto, también es un tema a nivel ya macro, que sale, cierto, del ámbito privado, y que hay que incorporar también que esos aspectos de salir a la calle, de poder moverse, cierto, manteniendo todas las medidas, es algo que va a impactar positivamente en los niveles también de salud mental, en nuestros indicadores, desde nosotros como analizamos desde la salud pública. Ok, estamos en Impacto Regional de hoy, sábado 29 de mayo del 2021, con Nicole Pacheco, psicóloga de salud mental del Servicio de Salud del Maule, César Muñoz, consejero regional, Felipe Ramírez, secretario regional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y también, por supuesto, él es presidente de los trabajadores del Sename. César Muñoz, en Santiago, como lo decía al parecer, ahí deslizaba en una línea Felipe Ramírez, en Santiago, todos los hospitales y clínicas en Santiago avisaron que sus centros de urgencia se encuentran colapsados y no van a atender público. mientras el señor Paris dice que hay que dejar un poco de lado las cifras. Alguien está mal. Alguien debe colocarle el cascabel al gato, César Muñoz, a esta situación. O tendrá que morir el doble de chilenos para que las autoridades reaccionen, César Muñoz. Moisés, primero, escucho muy poco a Felipe y a Nicole. A ti te escucho perfecto, así que no alcanzo a saber lo que han dicho ellos. Pero en todo caso, okay. La pregunta tuya, no sé si están los tiempos para hacer gallitos, tener peleas. Yo creo que aquí hay que tratar de cooperar entre todos. La gente del área de salud se ha portado extraordinariamente bien, es solo aplaudirlo, digamos, todo el sacrificio que han hecho durante toda la pandemia. Llevamos mucho más de un año y han trabajado muy fuertemente para tratar de contener este virus, para tratar de ayudar a la población que ha estado contagiada, y bueno, obviamente darle tranquilidad también a los familiares, en la medida de lo posible, y a aquellas personas que han fallecido. También la gente la ha atendido muy hasta el último esfuerzo para poder evitar eso. La situación es compleja, es dramática, sin duda, pero estas peleas no conducen a nada. Sin duda que un gremio o alguien que quiera decir algo respecto a un gallito o al propio ministro, por un lado, no tiene sentido. Yo creo que hoy día hay que tener la misma tranquilidad que todos hemos tenido, tranquilidad con nerviosismo, con preocupación, sin duda, para poder enfrentar esto. Tenemos que ser responsables. O sea, cada día la población sabe más de este virus, cada uno de nosotros tiene mucho más antecedentes, por tanto tenemos que tratar de cuidarnos al máximo. O sea, si esto es todo, nunca va a poder hacer todo el esfuerzo la gente de los centros de salud si nosotros no somos capaces de cuidarnos, ser responsables. Este carnet o este pase para poder movilizarnos no involucra tratar de descuidarnos, involucra que tenemos que usar permanentemente nuestra mascarilla si estamos en la calle o estamos con gente, tener la distancia social absolutamente clara y precisa, no juntarnos con tanta gente, más lo que dicen cada uno de los pasos que están en este proceso, si son cinco personas con cinco personas, si se permite más al aire libre, bueno, un poco más, pero uno ve la cantidad de gente que está en los barrios, que está en los centros de las ciudades, que está en las poblaciones conversando, juntando, indudablemente que también hay una irresponsabilidad ahí. No podemos echar la culpa ni al ministerio, ni a los funcionarios de salud, y ese gallito no ayuda en nada, ¿verdad? Ojalá que las personas, todos, entendamos que esta es la primera responsabilidad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que tratar de inculcar en el resto de las personas y fundamentalmente en nuestra familia que el autocuidado es lo único que nos puede salvar de una situación de gravedad mayor hacia el futuro. Algo escuché a Felipe hacia la pasada, que se había muerto una persona con las dos vacunas, sí, y hay algunos casos, sin duda, que lamentable, que triste para las familias que lo sufren la pérdida de un ser querido, ha muerto mucha gente, que es lamentable, pero cada caso, en algunos, tiene una explicación por enfermedades de base, por otro tipo de cosas, y que también no es el 100%, se ha dicho que la vacuna no es el 100%, es un alto porcentaje, pero no es el 100%, pero tenemos que seguir cuidando, por mucho que esté vacunado, me tengo que seguir cuidando, por mucho que esté vacunado, tengo que usar mi mascarilla, guardar la distancia social, respetar los protocolos sanitarios que me han dicho, pero la gente no lo respeta. Vemos las carreteras llenas de autos. Los centros, los tacos que hay son inmensamente iguales o superiores a lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, el respeto por parte de la ciudadanía, de los ciudadanos, ha sido a veces deficiente. Por lo tanto, yo no haría y no me detendría una pelea entre un gremio y el Ministerio de Salud, porque al final no ayuda en nada, y ojalá que esos tipos de amenazas no se hagan realidad en ningún minuto, digamos. César Muñoz, muy breve esta respuesta, por favor. El presidente Sebastián Piñera rendirá su última cuenta pública ante el Congreso y el país este 1 de junio. Las expectativas de los chilenos están en los anuncios que pueda hacer el presidente para el resto de su administración. ¿Qué espera de esta cuenta pública el consejero regional César Muñoz? Bueno, es una cuenta pública, yo creo que basada en lo que se ha hecho, yo creo que está muy centrada en lo que se ha hecho, fundamentalmente lo que es pandemia, y lo que es reactivación económica, en la cantidad de recursos que se han colocado para este proceso que lamentablemente estamos viviendo los chilenos. Seguramente va a haber parte del déficit fiscal que pueda haber ese futuro, las formas como se puedan recaudar dinero hacia el futuro. Ver el programa de gobierno, ya eso dirá hace rato, el programa del presidente Piñera que lo presentó a Chile cuando asumió, o antes que asumiera el gobierno, es totalmente distinto. Nos hemos encontrado en una etapa donde el estallido social cambió el giro fuertemente, y para bien en muchos casos, sin duda, en términos de tener este país un poco más emparejado, y también esta pandemia que nos ha hecho sufrir mucho y al país le ha hecho cambiar el rumbo en todas las políticas públicas que ha tenido. Sigue focalizando y seguramente va a haber anuncios respecto a focalizar en cierta área. Me imagino que el área social va a ser fuerte de anuncio, por lo menos tenemos que seguir trabajando hacia el final del gobierno en cómo ayudamos a las personas y también en cómo podemos ayudar a las pymes, a la reactivación económica, a que no quede nadie atrás, etcétera. Y el punto de sanitario, seguir avanzando con los procesos de colocar recursos, no solamente en lo que es la pandemia, sino que lo que venga a futuro. La región está haciendo un cambio sustancial en la salud, fundamentalmente en la infraestructura, ya terminándose unos pocos meses más el hospital de Curicó, checándose el uso público, el de Linares iniciando su construcción recién, y los de Constitución, Parral y Cauquenes también iniciando procesos de licitación. Espero que este año tengamos los primeros movimientos de tierra, por lo menos los primeros indicios que esto se va a empezar a construir. Hay obras que tienen que ayudar a reactivar la economía, hay obras que el Estado debe impulsar para poder hacer realidad un Chile mejor, digamos, pero también yo creo que va a dar algunos esbozos de lo que va a ser el proceso constituyente, que nos tiene a todos los chilenos obviamente esperanzados, que tengamos una constitución que nos una, que nos dé tranquilidad a todos, que nos dé seguridad de vivir un país libre, con ganas de poder cada uno hacer lo que estime en términos de emprendimiento, educación, sí, y otras cosas. Por el tiempo que ya nos está pillando, me dice mucha gente acá que está en las redes sociales, que nos escuchan en todas partes a nosotros, Impacto Regional, porque hablamos de todos los temas que interesan a la comunidad organizada. Fíjese usted que hace más de 6 o 7 meses los trabajadores de la central hidroeléctrica Los Cóndores, también los que están construyendo la cárcel y la del hospital de Curicó, César Muñoz, y se lo digo porque es posible, a lo mejor usted puede en algún minutito de esos que usted o ella puede tener tiempo, y me refiero a la gente que está controlando la salud, la autoridad sanitaria, hace más de 7 meses que le vienen solicitando a esta gente, que prácticamente, no sé si mucha gente dicen que mienten acá por las cifras cuando entregan, pero hace 7 meses que le están pidiendo a esta gente, estos trabajadores que son cerca de 1.400 personas, César Muñoz, y prácticamente no lo atienden a la gente que está haciendo de cabeza. Tienen el teléfono ocupado. ¿Hasta cuándo, César Muñoz? Dígale algo, por favor, a estos trabajadores que en estos momentos nos están escuchando aquí en Impacto Regional y que han suplicado para que los vayan a vacunar, y hasta el momento nada de nada. Este gobierno, al parecer, no sé cómo se va a ir, César Muñoz. A ver, pero no entiendo la petición exacta, si es vacunación. Vacunación. 7 meses que están solicitando. Pero y no la vacunación está abierta, Moisés, está abierta para todos, para ellos. Las edades se han cumplido, los procesos vacunatorios, cada una de las comunas. Y la gente está en San Clemente, la central Los Cóndores tiene lugares de vacunación. La municipalidad ha desplegado junto al Ministerio de Salud todos los procesos de vacunación para la edad de cada una de las personas. Aquí no se ha hecho un programa de vacunación por empresa. Por lo tanto, ahí está equivocado. No sé si la pregunta... Dino de Ripples tuvieron que sacar. Dino de Ripples, César Muñoz. Dino de Ripples, lo que me han dicho gente que sabe como usted, que tiene expertise política como usted, César Muñoz, que allá en los que tienen poca aprobación, como son los parlamentarios, los honorables, tuvieron que sacar una ley. Parece que no saben que estamos en una catástrofe, César Muñoz. No saben que estamos en una pandemia. ¿Y sabe usted por qué se llama pandemia? César Muñoz, se lo pregunta a usted. Y esta gente almuerza junto, como 20 o 30 o 40 personas juntos todos los días. Entonces, no hay fiscalización, César Muñoz. Poca o nada, prácticamente. Debiera haberla, porque la fiscalización y los aforos están establecidos en el plan paso a paso, y las empresas deben cumplirlo. Si no lo cumplen, lo que ha pasado en Curicó con la frutera, hemos tenido casos dramáticos en Curicó con alza de contagios, producto de no respetar los ciertos protocolos, pero obviamente que la Seremi está tratando de fiscalizar en todas partes, no alcanza. Le voy a mandar todos los WhatsApp que mandan la gente, los dirigentes desde hace 7 meses, que no han escuchado por la Seremi. Saludos, César Muñoz. Mándame uno y yo me comprometo. Varios lo voy a mandar, no uno, varios. Voy a mandar, pero no hay vacunación en la empresa. Yo diría a sus trabajadores que se acerquen a los centros de vacunación urgente. Están vacunando hoy día, están vacunando el fin de semana en varias partes, van a vacunar el lunes, que se acerquen. Aquellos que están rezagados se pueden vacunar igual, cosa de ir. Están vacunando hoy día a más jóvenes, personas más jóvenes, pero pueden ir ellos. Okay. Lo importante es que se acerquen, tengan la voluntad así. Voy a con el Felipe. Le voy a preguntar lo que usted me dice. Felipe Ramírez, el Partido Socialista pasó prácticamente por encima del Partido Comunista en las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que en honor a la verdad ya no representa a cabalidad a los trabajadores como hace 30 años. Barba Figueroa, del Partido Comunista, cuya lista consiguió solo 12 consejeros, lo que no permite optar a un nuevo periodo al mando de la multisindical, después de 9 años en la presidencia. Con 27 consejeros, la lista P, asociada al Partido Socialista, fue la vencedora de las elecciones en las que se elegirán 45 consejeros titulares y 15 suplentes. Estos son los que tendrán la responsabilidad de elegir a la próxima directiva de la CUT. ¿Qué pasa aquí en la región del Maule? Cuéntenos a nuestros auditores de Impacto Regional, Felipe Ramírez. Sí, primero quisiera hacer un punto. La vacunación en las empresas sí existe. Hay algunos ejemplos que han ocurrido en la región metropolitana. Yo creo que lo que falta acá es más marketing del servicio de salud para concurrir, o de quien sea, digamos, para concurrir a vacunar a esa gente por la cantidad de trabajadores que existen, para ir a vacunarlo a su lugar de trabajo, y sería hasta casi mediáticamente algo positivo por claro. parte de este gobierno. Justamente lo que quería pasando, decir yo, pero pasando bueno. a su pregunta, propiamente tal. No sé si se pasó la planadora o no. Lo que pasa que sí, sacó una muy buena votación la lista B, que encabeza el Partido Socialista, pero la lista A, que encabeza, digamos, el Partido Comunista y otros más, no fue muy diferente a la votación que tuvo en 2016. ¿Qué es lo que pasó en 2016? Se pudo hacer algunas alianzas con otras listas para lograr, digamos, la cabecera de la CUT. Pero claramente la nueva directiva que va a encabezar la lista B, que tiene mayormente, digamos, el Partido Socialista, va a tener una tremenda responsabilidad. Primero, una responsabilidad de validarse ante la ciudadanía y ante los trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Porque con un 18% de votación universal, claramente tenemos una crisis de representatividad en el mundo gremial sindical. Y esa crisis de representatividad afecta desde el nivel nacional hasta el nivel local. Por ejemplo, acá en la región del Maule, el total de votación debe haber sido cercano a un 20% del padrón electoral. Quiero decir que un poco más de 1.000 trabajadores y trabajadoras sindicalizados votaron en este proceso de la CUT, proceso, Felipe, histórico, porque gente, cada trabajador era un voto, y ese era el desafío, que invitar a participar a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, repito, el desafío principal de la nueva Central Unitaria de Trabajadores va a ser conversar en los tiempos que estamos viviendo como sociedad, poner los puntos para que los constituyentes también puedan entregarse estas garantías constitucionales a los trabajadores y las trabajadoras, para que los derechos sociales sean efectivamente consagrados en la Constitución y los derechos laborales también, pero por sobre todo tener una capacidad de diálogo, porque aunque tengan, digamos, esta cifra mayoritaria de la lista, van a tener que conversar con las otras listas que también sacaron representantes. Y acá en la, y a nivel provincial, Felipe, y lamentablemente, y a pesar de que era un sistema electoral online, aún no tenemos las cifras, aún no sabemos cuál es la lista ganadora, pero la lista A, en la cual represento también, ya con el solo hecho de participar, nos sentimos tremendamente confortados. Esperamos poder sacar algunos consejeros provinciales, pero siempre de menos a más. Y ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo podemos ir construyendo un efectivo trabajo gremial sindical desde las distintas esferas que las componemos los distintos integrantes, desde Constitución, desde el mundo privado, desde el mundo público, e ir formando un sindicalismo que pueda mover, primero tener un afán de mayoría, pero también poner en el tapete público la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras? Y como decía, o sea, y repito un poco lo que le comentaba con Nicole, no puede ser que las personas, a pesar de que tengan dos vacunas, tengan que ir a trabajar con el peligro de potencial de muerte. Entonces, hay ciertas situaciones que tenemos que ver, o lo relativo al salario mínimo en este país, que no puede ser posible, muy bien usted lo sabe, que las personas ganen menos de la línea que la línea de la pobreza. Es un país que tiene un PIB per cápita similar a Croacia, donde Croacia el PIB per cápita permite un sueldo mínimo, llevado a las cifras chilenas, de cerca de 500 o 200 mil pesos. Entonces hay varias discusiones que se tienen que dar, pero lo más importante es que yo tengo que discutir con alguien que efectivamente quiera conversar conmigo. Claro. Y lamentablemente en este último periodo de tiempo, o en este último gobierno, hemos visto que las puertas del gobierno han estado cerradas con un mutismo impresionante para conversar temáticas desde la salud laboral hasta temáticas remuneracionales de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué decir esto de la seguridad, como usted decía, en las construcciones de estas mega infraestructuras en Curicó? Claro, y han sido muchos contagiados ahí, prácticamente ahí trabajan gente de edad mayor, también jóvenes, y prácticamente más de 100 personas han sido contagiadas, César Muñoz, en estas empresas que se están construyendo. Nos vamos con este tema tan lindo que puso un mix. Estamos despidiendo a nuestros primeros invitados aquí en Impacto ¿Mantén? Regional. César Muñoz, muchas gracias, hasta cualquier momento. Saludos a Divi, Moisés, a todos los que están escuchando. Un abrazo. Gracias. Nicole, lo último. Sí, Moisés, solo para cerrar. Yo quisiera, como pensando un poco más en ver cómo solucionar los problemas, pensando, ¿cierto?, en el ejemplo que mencionaba César, bueno, usted en realidad, respecto de los trabajadores, ¿cierto?, de la Central Los Cóndores. Creo que, claro, es importante relevarlo, visibilizarlo, ¿cierto?, darle una voz, ¿cierto?, a las personas que están en estas condiciones, y que también hay mecanismos, ¿cierto?, que tenemos que ir agotando, ¿cierto?, a través de las distintas, a nivel organizacional, ¿cierto?, a través de las fiscalizaciones internas de las mismas empresas, a través de las jefaturas y coordinaciones intersectoriales que se tienen que dar entre el mundo privado y el mundo público, o las municipalidades, que también pueden articular estrategias para poder, digamos, cuidar la salud de los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en ese rubro. Ya, yo creo que es importante también como destacar ese rol, la importancia que es de agotar las instancias, ¿verdad?, y poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras que también están muy acongojados, porque no solamente son las condiciones laborales también las que apremian, sino que son condiciones familiares, económicas, ¿cierto?, y que finalmente hay que atenderlo desde la integralidad. Entonces, okay. Yo entiendo también lo que señalaba Felipe, en términos de que es complejo, teniendo las dos vacunas, volver a trabajar inmediatamente. Por eso el cuidado tiene que ver en todo ámbito. Las fiscalizaciones, ¿cierto?, nuestro rol desde el área de la salud pública es muy relevante en el acompañamiento, en las fiscalizaciones, etcétera. Pero es importante también que lo asumamos como una tarea de todos y todas, ¿ya? A distintos niveles, intersectorialmente también. Entonces, hacer un llamado a eso también creo que sería importante, a que sumamos todos un poquito de responsabilidad respecto de nuestros espacios laborales, respecto de cómo nos juntamos con nuestras familias también, independientemente de nuestras vacunas, etcétera. Gracias. Quería aportar eso. Gracias, Nicole. Estamos muy pasados las 11 de la mañana. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, Nicole. Un abrazo. Estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Que tenga un buen día y un buen programa. Nos vamos directamente con estos temas tan lindos, a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional, y también a unos importantes consejos de Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica, con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

ante el Congreso y el país este 1 de junio. Las expectativas de los chilenos están en los anuncios que pueda hacer el presidente para el resto de su administración. La comunidad y algunos políticos han dicho que no esperan mucho del discurso. Don Jorge Guzmán, usted como seremi de gobierno de la región del Maule, ¿qué espera de lo que anunciará el presidente Piñera? Bueno, primero, Moisés, quiero también corresponder el saludo a Humberto, desearle también que tenga un muy buen fin de semana y una gran semana. Como tú bien dices, se viene la última cuenta pública del presidente, y una cuenta pública que nosotros está enmarcada en una situación de pandemia que obviamente nos obliga a poner el centro de los temas en primero enfrentar la pandemia, ir dejándola progresivamente atrás a través de los procesos de vacunación, y lo mismo que se refiere a cómo enfrentamos esta pandemia económica y social, que son consecuencias de la pandemia sanitaria, y que también es muy importante enfrentarla y enfocarla, cómo recuperamos el más de 1 millón de empleos que se han perdido, cómo reactivamos nuestra economía, cómo le damos impulso nuevamente a las pymes, cómo vamos sacando adelante a las familias, y por cierto, que la mejor forma de reactivar la economía y reactivar a las familias es a través del empleo. Así que yo creo que el centro, el eje más importante a destacar por el presidente en esta nueva cuenta pública, es abordar estos temas que son prioritarios, dejar atrás la pandemia, activar nuestra economía y, por cierto, que también tomar temas muy relevantes para los chilenos en materia de pensiones y en materia de reformas importantes que estamos esperando hace mucho tiempo. Gracias. Don Humberto Aquebeque, la expectativa, como lo dijimos, los chilenos están en los anuncios que pueda hacer el presidente para el resto de su administración. ¿Qué espera de esta cuenta pública, Humberto Aquebeque? Yo, más allá de enfocarme en anuncios grandiprendientes, yo quisiera, por decirlo desde esta trinchera, pedirle al presidente que en este nuevo mensaje que dirige a toda la ciudadanía pudiese ser coherente con este llamado que hace un par de semanas atrás realizó, para que toda la esfera, todo el espectro político pudiese llegar a soluciones que tienen que enfocarse directamente en la solución de la pandemia desde el punto de vista social, como decía el seremi. Yo creo que lo que se hizo el otro día con los anuncios en cadena nacional, creo que van por el camino erróneo. Yo espero que el presidente lo haya entendido así y podamos retomar este camino de diálogo que se había iniciado con los mínimos comunes, que podamos entender que si esto no lo tratamos de enfrentar en conjunto, las diversas corrientes o los diversos movimientos políticos, difícilmente podamos llegar a una solución que yo creo que hoy día enfocarse en mensajes para reforma de pensiones, como decía, o qué es lo que vamos a hacer para el país más adelante, tal vez está un poco lejano a lo que de verdad necesitamos. Yo creo que hoy día tenemos que enfocarnos directamente en enfrentar la pandemia todavía desde el punto de vista sanitario. Recordemos que hace un par de días el ministro París decía que era imposible y que estaban muy equivocados los expertos que señalaban que íbamos a volver a los 8.000 casos. 2 días después tuvimos 2 días con más de 8.000 casos. Entonces, la pandemia desde el punto de vista sanitario todavía no podemos abandonar. Pero a mí me preocupa más que nada la pandemia desde el punto de vista social. Yo creo que sí, sería una buena medida la que señala el seremi respecto de enfocarnos en la reactivación económica, sobre todo en una región como la nuestra. Pero hasta ahí, yo no le pediría más que eso al presidente. Bueno, Jorge Guzmán, seremi de gobierno en la región del Maule, don Humberto Aquebeque lo deslizó. Bueno, finalmente el presidente Piñera dio a conocer una serie de ayudas económicas para los chilenos. Pero la senadora Yasna Proboste, entre otros honorables, destacaron de inmediato la letra chica del proyecto. ¿Cómo es posible que el gobierno de Piñera no pueda dimensionar lo que realmente ocurre con miles de chilenos que están sin trabajo o están recibiendo la mitad de lo que antes ganaban? Es una lástima que Chile esté dividido entre pobres, que son la mayoría, y los ricos, que finalmente son los que se aprovechan de los primeros. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario para este tema, señor Jorge Guzmán, seremi gobierno de la región del Maule? Oiga, Moisés, varios comentarios. Primero, señalar que Chile no puede estar dividido en rico y pobre y que unos se aprovechen respecto de los otros. Chile es un país que se construye en base a la gran mayoría de las personas, a la gran medida de los emprendedores y los sueños de las familias. la verdad que no me siento en ningún caso representado por una clase acomodada de la población. Al contrario, mis padres, personas de origen bastante humilde, por ejemplo, pudieron educar a 4 hijos profesionales que en virtud de su estudio y su trabajo han podido salir adelante. Por tanto, creo que Chile es un país de oportunidades. En segundo término, los anuncios hechos por el presidente, a mi juicio sí van en la línea correcta de seguir apoyando a las familias de Chile, hacerlo hoy día, seguir aumentando la cobertura cuando estábamos en un 80% de las personas más vulnerables del país. Hoy día el presidente corre el cerco más allá y llega al 100% de las personas que tienen registro social de hogares, que es el 100% de las personas más vulnerables de Chile. Al mismo tiempo se enfoca y se hace un trabajo importante respecto de las pymes, respecto de los emprendedores de Chile, que sin lugar a dudas son quienes han debido postergar el desarrollo de sus proyectos económicos, principalmente por cuidar la salud de las personas. Y por tanto, el poner el acento, la ayuda ahí, es muy importante y muy, muy relevante. Claramente, la senadora Proboste no tardó ni 2 minutos después de hecho el anuncio del presidente para salir a hablar criticando nuevamente lo presentado por el presidente, olvidando que ella fue parte, y de verdad que uno quiere un poco más lo que hizo antes la senadora, el rol que jugó antes como articuladora para construir los mínimos comunes que necesita Chile para seguir enfrentando esta pandemia. Y resulta que a los pocos minutos, de hecho, el anuncio, un anuncio importante, un anuncio que además requiere reflexión, un anuncio que además es un proyecto de ley, por tanto ella lo va a tramitar, y obviamente que el gobierno va a estar abierto a mejorar condiciones, a establecer mayor cobertura, etcétera, a generar un diálogo en el Congreso, e inmediatamente la senadora, yo creo que con intereses más bien políticos presidenciales a corto plazo, y un poco hablando desde su rol más de candidata que de senadora, hace una crítica, a mi juicio, infundada respecto a lo presentado por el presidente. Yo creo que es el minuto de encontrar consenso, es el minuto de llegar a diálogos, es el minuto de sentarse a la mesa, salir de las trincheras y poder compartir ideas, propósitos, y en definitiva seguir priorizando a las familias de Chile y a los emprendedores. La crítica por criticar, la crítica con créditos políticos, creo que no es el minuto de hacerla. Don Humberto Aquebeque, ¿qué falta para que la gente crea la gravedad de lo que estamos viviendo en la pandemia? ¿Y usted escuchó a don Jorge Guzmán? Sí, yo en gran medida incluso quisiera compartir lo que él señala. Yo creo que no es el minuto para estar sacando pequeñas ventajas, pero en ese escenario yo no veo a la senadora Proboste, de hecho, en ese camino. Lo que se señaló ese día, y quiero ser reiterativo, efectivamente, hubo un llamado a mínimos comunes, hubo un llamado a un trabajo en conjunto, pero cuando vimos no solo la conferencia de prensa, por decirlo así, esta cadena nacional, por algo no estaba la oposición. Y así como el Ceremi dice que no queremos ver un país dividido entre ricos y pobres, yo creo que en este minuto tampoco necesitamos ver un país dividido en el clivaje izquierda-derecha. Entonces, tal vez también hagamos una pequeña autocrítica respecto de cómo preparamos las medidas, de cómo también salimos con los anuncios, porque a mí me dio la impresión ese día de que quiso ganar una pequeña ventaja, por decirlo así, desde el punto de vista comunicacional, no fue la senadora Proboste, que de hecho salió en segundo término, salió después para revisar y no solo criticar alguna de las medidas. Hay varias de las cosas que ahí se señalan, por cierto, se aumenta la cobertura, no cabe duda, pero hay varias cosas que no habían sido materia de los mínimos comunes. Hay varias materias que incluso todavía se pueden revisar. Yo, respecto de, por ejemplo, las medidas para las pymes y los microemprendimientos, yo quisiera, yo sé que el Ceremi tiene conocimiento, porque yo lo he visto de las autoridades de este gobierno, y quiero ser súper claro, que sí he visto recorriendo las comunas, que sí he visto en la calle. Él sabrá, por ejemplo, que los emprendimientos turísticos hoy día están siendo atendidos no por trabajadores, sino que por las propias familias, porque era la única forma de mantenerse, porque ya no podían seguir. Entonces no tienen un trabajador respecto de esa empresa. ¿Cómo van a ser beneficiados ellos con esta medida? O sea, hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Yo por eso reitero hoy día, yo creo que a esta altura, que me disculpe el Ceremi, pero también es verdad, este gobierno ya va de salida. Yo creo que lo que podemos hacer, y si el presidente quiere dejar por lo menos algún recuerdo, debe ser el tratar de enfrentar esta crisis, porque va a seguir esta crisis por un buen rato, de la mejor forma posible. Y para eso también el llamado a la unidad tiene que ser hacia el gobierno. Yo creo que el gobierno tampoco entendió que la función del Parlamento es cogobernar. Y en este sentido, este Congreso ha sido un co-legislador pero también un cogobernador importante, y no solo respecto de la oposición. Hemos visto varias medidas que también han salido del seno del propio oficialismo, o sea, sin ir más lejos, Desbordes, Osandón, hasta Moreira, han hecho propuestas que en definitiva distan mucho de lo que señalaba el gobierno, y ese es el trabajo que hay que hacer, porque yo reitero, aquí lo que estamos enfrentando no es una pequeña crisis, que además sanitaria, que además se cruzó con una crisis que venía un año antes desde el punto de vista institucional, una crisis que también es de carácter social. Todo esto confluyó en que hoy día estemos haciendo este llamado a poder construir desde la unidad. Yo, salvo, y aquí quiero ser súper claro, compartiendo varias de las cosas que dijo el Sereni, yo no comparto el hecho de que crea que la senadora Proboste está ejerciendo tal vez un rol de ventaja por una futura candidatura presidencial, porque además estamos hablando de la segunda autoridad del país, y yo creo que ella está cumpliendo la función que soberanamente el pueblo le ha encomendado. Y de una pandemia donde la gente se está muriendo cada día más. Oiga, a propósito, Jorge Guzmán y Humberto Aquebeque, lo que usted decía, la gente está prácticamente atendiendo a sus propios dueños, su familia, los locales, estos chicos que antes tenían 2, 3, hasta 7 personas aquí en el centro de Talca, en otras comunas que me ha tocado ir acá en la región del Maule, y me están escribiendo aquí justamente por este tema que aludió el Humberto Aquebeque. Dicen que ojalá que el gobierno siga inyectando recursos porque van a volver a postular, pero eso es para Humberto Aquebeque, para poder pagar el FOGAPE, que realmente ya tienen que pagarlo, parece, ¿o no? O sea, yo quiero ser súper sincero, o sea, hoy día también hemos descubierto una gran mentira a la que nos habíamos acostumbrado, que es el concepto de clase media. Yo creo que ahí no hay nadie que hoy día pudiese decir, mire, estábamos engañados. Efectivamente, nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra región, sin duda alguna, una clase media que se solventaba en parte en el endeudamiento. Yo creo que la situación familiar que señalaba el Sereni la compartimos mucho, y todos sabemos también que nuestros padres, para poder educarnos, tuvieron que incurrir en este endeudamiento. La clase trabajadora que se señalaba, clase media, los emprendedores, o sea, yo he visto casos de emprendimiento que efectivamente hoy día emocionan. Como, no sé, jóvenes emprendedores que tenían pequeños negocios, hoy día han recurrido a sus padres, han vuelto a sus hogares a vivir para poder mantener este emprendimiento. Mucha gente que lucha incluso con sus propios recursos para poder mantener 1 o 2 trabajadores. Aquí ha habido un esfuerzo individual de la sociedad chilena muy importante, pero hay que recalcar aquello, hoy día el endeudamiento es enorme, y una vez que nosotros podamos salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis social, nos vamos a encontrar con un país distinto, con una realidad socioeconómica totalmente distinta a la que estábamos viviendo antes, previo al 2019. Yo creo que en este escenario sí no podemos culpar al gobierno. Esto venía desde hace mucho tiempo, pero hay algo que nosotros tenemos que mirar hacia futuro. Tenemos que tratar de ser capaces, reitero, de llegar a acuerdos, y no solo de acuerdos, porque muchas veces se entiende que la capacidad de negociación es que uno se someta al otro. Y ahí es donde no está el diálogo. El diálogo tiene que entender que a veces el opuesto, a veces el contrincante también tiene la razón, y si todos estamos buscando el bienestar de este país, el bienestar de la sociedad, tenemos que también algunas veces no hacer oídos sordos, sino que también ponernos en el escenario del otro. Don Humberto, muy breve, así como una línea, ¿cuántos casos cree usted que van a haber de aquí a los primeros días de julio? De julio, ojo. De julio. Yo prefiero no decir la cifra real, y prefiero sentir, don Moisés, lo que yo quisiera. Yo espero sinceramente que podamos bajar los casos. Más allá de, reitero, yo no soy de los que cree que hay que sacar ventajas de este proceso. En mi familia hemos tenido COVID, he vivido gente muy cercana que lo ha pasado muy mal. Entonces, de este tema, yo no soy de sacar ventajas políticas. Yo quisiera, ya, en la medida de lo posible, que le vaya muy bien al gobierno. Se lo pregunto específicamente, pero voy con don Jorge Guzmán. El ministro de Educación acaba de señalar que a partir de julio las clases presenciales serán obligatorias, e incluso dejó entrever, así es, lo reitero, dejó entrever que si los sostenedores no cumplen, podrían no recibir las subvenciones. ¿Algún comentario al respecto, Jorge Guzmán? Moisés, yo creo que en esto hay que ser súper responsable. O sea, él a lo mejor tiene las cifras, como dijo Pari en las elecciones, que iban a haber entre 3.500 o 4.000. A lo mejor piensa él que a lo mejor ya la pandemia va a desaparecer, no vamos a usar mascarilla. No sé, estoy colocando Moisés, yo creo que hay que ser súper responsable en esto. El retorno a clases siempre va a ser en la medida que estén dadas las condiciones para otorgarle seguridad a la comunidad educativa. Esto significa profesores, auxiliares, todos los equipos educativos y obviamente los estudiantes. Las familias no van a querer exponer a sus hijos a una situación compleja a menos que tengan la seguridad que no van a haber contagio y que en definitiva ellos están tranquilos y seguros con eso. Obviamente, a julio nosotros debiésemos tener una cobertura casi total de lo que significa segundas dosis en las personas que son el público objetivo de la vacunación. Hoy día llegaban 300.000 nuevas dosis de vacuna, pero una nueva vacuna, que es la vacuna CanSino, perdón, que requiere solamente una dosis. Entonces estamos viendo cómo nuestro país ha ido avanzando en el proceso de vacunación, ha ido avanzando en mejorar las condiciones de pandemia. Si bien es cierto, no baja el número de contagios, también muchos de estos contagios hoy día no están requiriendo una cama crítica, no están requiriendo atención hospitalaria, y eso también obviamente nos da una luz de esperanza para lo que viene. Ojalá, Moisés, a julio podamos retornar las clases, porque es muy importante que los niños puedan volver a clase, pero siempre garantizando la seguridad, que no se van a contagiar, que la comunidad educativa va a estar tranquila. Entonces, de verdad que es muy preocupante, de verdad que es muy difícil, llevamos más de un año y medio en pandemia, los niños llevan un año y medio sin ir al colegio, entonces para su formación educacional es sumamente importante ver cómo vamos gradualmente retomando un retorno, pero un retorno seguro a clase. Don Humberto Aquebeque, estas declaraciones fueron inmediatamente rechazadas por el Colegio de Profesores y otros analistas y académicos que calificaron de tozudez la determinación del titular de educación. Muchos apoderados señalan que a sus hijos no los enviarán a clases. No obstante, hay otro número grande que está de acuerdo de que sus niños vuelvan a clases. Diga usted cuál es su impresión, su opinión, Humberto Aquebeque, de esta situación. Yo soy de los que cree que antes, o sea, efectivamente, los niveles educacionales hoy día están, según los índices, perjudicando mucho la educación de nuestros hijos, sobre todo por este tema de la educación a distancia, ¿no? Porque no estábamos preparados para aquello, seamos también sinceros. Yo creo que lo que hay que poner primero en este escenario es el escenario sanitario. Yo comparto con el Seremi, y esta frase es súper clara, yo creo que van a haber muchos padres que no van a enviar a sus hijos todavía a los establecimientos. Entonces, esta medida que anuncia el ministro, que yo creo que es otra de las tantas medidas que este ministro no ha entendido, más que prepararnos para un retorno, como decía el Seremi, seguro a clase, lo que a mí me da la impresión es que es una amenaza directa a los sostenedores. O sea, ejercer esa presión sobre los establecimientos, y pongámonos en el caso de los establecimientos municipales, donde yo llamo al Seremi, me quiero preparar esto, pero también a la autoridad de educación, que vayan a recorrer los establecimientos educacionales. Yo la semana pasada anduve recorriendo varios, por otros motivos laborales, y me encontré que aquí no hay medidas que nos permitan, por ejemplo, en una semana, en dos semanas, en un mes, volver a clase y ver la separación que se dan en otros países. O sea, si nosotros vamos a replicar, por ejemplo, el modelo argentino, donde la gente estaba pidiendo que hubiesen clases, y que incluso la Corte Suprema Argentina, por lo menos la de Buenos Aires, estableció que había que volver a clase, y a la semana los casos habían aumentado al doble, yo creo que ese no es el camino. Si el camino es el de replicar modelo europeo o asiático, donde lo primero que se hizo fue una reforma estructural, sobre todo la infraestructura de los establecimientos educacionales, vamos por ese camino y seguramente lo vamos a apoyar, pero creo que medidas de presión como están estableciendo sanción a la subvención escolar es algo que a mí me parece grave, sobre todo si todos conocemos la realidad municipal, por lo menos, donde todos los establecimientos se encuentran en condiciones pre-pandemia todavía muy desfavorables, donde no hay ventanas en algún establecimiento. Podríamos estar recorriendo una serie de cosas que todos conocemos. Es precaria la situación en algunos lados. Bueno, don Humberto Aquebeque, le quiero agradecer, ya estamos pasaditos del tiempo, y un agrado, por supuesto. ¿Cómo está Cauquenes allá? En este momento me encuentro en la comuna de Peyúgue. Peyúgue, ¿ya? Bonito allá. Aquí estamos también, realizando algunas actividades de la oficina parlamentaria del senador Elizalde, que tiene que ver con la recuperación de la zona de interés turístico que este gobierno revocó para el territorio de Chanco y Peyúgue, y estamos en esas gestiones, okay, reuniéndonos con las autoridades para poder solucionar ese tema. Don Humberto, seguimos conversando con usted, secretario regional del Partido Socialista de Chile. Gracias, don Humberto, un abrazo, cuídese. Un abrazo para usted, también un saludo fraternal y cordial al CNI de Gobierno. Así es este programa, un fraterno saludo le manda don Humberto a Quebeque, Jorge Guzmán, y así tiene que ser la situación. Así que, Jorge, algo que decir de lo que viene, alguna agenda para las próximas horas aquí en Impacto Regional, Jorge? Sí, solamente agradecer, Humberto, el saludo, agradecerte a ti, Moisés, la posibilidad de seguir conversando, que es muy importante para el desarrollo de la región. Y nosotros seguimos con un proceso de vacunación voluntario, gratuito, pero muy masivo. Hoy día tenemos un punto de vacunación para las personas que nos están escuchando en el mercado central de Talca. La gente puede ir ahí y se está vacunando gratuitamente, y la idea es que podamos avanzar prontamente en mejorar las condiciones de la región. Y para eso necesitamos vacunar mucho. Ya llevamos casi un 70% de cobertura con segundas dosis, casi un 80% de cobertura con primeras dosis, y eso es muy buena noticia para decir que prontamente hemos dejado atrás esta pandemia. Oiga, más de 10 millones de personas recibió la vacuna contra el coronavirus en Chile, ¿eh? Qué bueno. Tremendo, que nosotros tenemos que, de repente somos muy, muy autocríticos con Chile, y de verdad que uno tiene que mirar para afuera y ver cómo nuestro país sí ha abordado de muy buena forma esta pandemia. Obviamente ha fallecido gente, obviamente ha tenido consecuencias negativas, y eso hay que lamentarlo, pero créame, Moisés, que lo que ha hecho Chile respecto de esta pandemia ha sido un ejemplo para el resto del mundo también. Ok, muchas gracias, Jorge, hasta cualquier momento. Un abrazo, cuídese. Ahí está, y con este tema vamos a saludar a Marco Retamal, saluda a su señora María Valdebenito, quien está de cumpleaños. Un gran saludo de Impacto Regional a la señora María Valdebenito, quien le hace llegar el saludo a don Marco Retamal, un gran amigo de este programa. También saludar a don Cristian Urrutia, que también está allá en Cauquenes con su señora, que está cuidando a su pequeño hijo que nació hace poquitos días. También saludar a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. También saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. Un abrazo grande para ellos, para la señora Alejandra Martínez y don Mauricio Flores. Para nuestro buen amigo don José Martínez, sí, él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en un oriente al llegar a la 3 Norte. Un oriente al llegar a la 3 Norte, ahí está el Monkey Coffee Café con todos sus baristas, y don José Martínez también ahí todos los días. Nosotros nos vamos a una pausa con Impacto Regional y también a un interesante consejos, pero son muy breves, y ya regresaremos con los siguientes invitados. Ahora que tenía la pala y te iba. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión.

hay indicadores de la Organización Mundial de la Salud que Chile no cumple. Leandro González, corten la cadena de contagios primero, dicen. Antes de volver a clases, protejan a la población. Eso es lo que hay que hacer hoy día, ¿no es así, Leandro González? ¿Cuál es su opinión a través de su alto cargo como de gremio de los enfermeras y enfermeros? Tenemos que ver en perspectiva, don Moisés, que el titular de Educación ha querido volver a clases desde el año pasado, en los momentos en que la pandemia ha estado con mayores pic. El ministro ha sido insistente en volver a retomar las clases presenciales. Creo que aún no están dadas las condiciones para volver a clase presencial, ya que han tenido todo este tiempo para preparar un plan de retorno con todas las medidas sanitarias debidamente establecidas, pero aún así todavía no existe un plan de retorno gradual. Y evidentemente no estamos hoy en día con 8.000 casos nuevos por día, porque el día antes de ayer tuvimos más de 8.000 casos. No están las condiciones dadas como para un retorno de clase, considerando que la población infantil es una población que no está vacunada aún. Correcto. Oiga, voy con don Rodrigo Hernández. Rodrigo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días. Don Moisés, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Oiga, dos preguntas en una, a ver si podemos sintetizar. ¿A dónde va Chile hoy día con lo que estamos viviendo? Y muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar, Rodrigo Hernández? Chuta, me hizo una pregunta amplia para respondérsela en 2 años, para que se le responda en 2 minutos, pero vamos a hacer un intento. Gracias, Rodrigo. Yo creo que, distingo entre la situación epidemiológica, la respuesta pública y social del gobierno y el escenario político. La respuesta epidemiológica me parece que ha quedado suficientemente cubierta con los otros invitados en el programa. La respuesta sobre la política social y pública del gobierno yo creo que sigue siendo deficiente, evidentemente, y de hecho yo creo que ya a esta altura es un poco perogrullo decirlo, pero insistimos en políticas públicas que repiten las mismas proclamas que tienen letras chicas hacia abajo. Hablamos de ingresos universales que no son ni de cerca universales, hablamos de intentos de mínimos comunes que son respondidos con un portonazo a la cara de quienes se los proponen, inclusive quienes están más dispuestos a conversar con el gobierno. Y en términos políticos, Moisés, me parece que ya es bien evidente, este gobierno cerró su gestión política hasta, yo diría que hace más de un año y medio, no solamente por la pandemia, sino también por una incapacidad del presidente de escuchar a sus propios asesores, de sus propios cercanos, a su propio gabinete político. Da la sensación de que finalmente es la ruleta quien tiene el mando superior del gobierno, y Piñera sigue insistiendo. Yo a esta altura lo único que estoy esperando es que haya un acople también de la respuesta política de sectores de oposición, pero también de sectores independientes que han alcanzado un protagonismo bien interesante, Leandro, entre ellos también el sector local, y que creo que también necesitamos un correlato hacia lo territorial local en la región del Maule respecto a lo que ocurre en el resto de Chile. No puede ser que estemos hablando hoy día de una irrupción, yo diría que totalizante, de actores políticos que no veíamos antes, y que eso no esté ocurriendo en esa misma renovación de rostro en este escenario local y luego a nivel transversal. Yo creo que lo que hace falta también un poquito más de remesón en escenarios políticos más cercanos a nuestra esfera, y yo diría que es lo que debería estar pasando durante estos próximos meses, por lo menos acá en la presidencial y con las primeras actividades de la constituyente. Me estoy muy preocupado porque en estos momentos tenemos gente allá en Coquimbo, La Serena, saludar a don Juan McLean, y me dice, último minuto, nuevo récord de casos alcanza la región de Coquimbo con 358 nuevos contagios de COVID. Realmente es impresionante esta situación, Leandro González. ¿Por qué no nos cuenta, Leandro, la situación que ocurre en estos momentos en el hospital de Talca? Que nos diga, por favor, derechamente, si hay camas UCI disponibles, si urgencia está atendiendo otros casos, y qué sabe de otros hospitales como el de Linares o Curicó. Leandro González, por favor, cuéntenos a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Bueno, don Moisés, ahí en ese sentido se ha mantenido, tuvimos un periodo de meseta en donde vimos una disminución de la cantidad de casos graves de enfermos por COVID. Por lo tanto, hubo un mayor relajo en la ocupación de camas. ¿Ya? Pero sin embargo, este relajo en la ocupación de camas y esta disponibilidad disponibilidad temporal que hubo de las camas se está empezando a ocupar nuevamente porque obviamente empezaron a aumentar los casos y ahora estos 8.000 casos van a tener una secuela en unas 2 semanas más, en donde vamos a ver gente que vuelve a llenar la ocupación de camas UCI por sobre el 95%, que es el estándar que se ha mantenido hasta el momento. En camas en Talca hay disponibles. El tema es que el personal está totalmente agotado. Ya vamos a cumplir más de un año y medio en estas mismas condiciones. El ministerio exige la apertura de nuevas camas, pero lo ve de una forma muy cruda. Nunca ha considerado que detrás de esa cama tiene que haber un personal capacitado, tiene que haber una cantidad mínima de dotación de personal para atender estas camas. Y el ministerio insiste en abrir camas sin considerar todos estos aspectos que finalmente terminan por agotar a los funcionarios generales, un síndrome de burnout, y hemos visto incluso enfermedades de salud mental extendidamente a nivel de los funcionarios de la salud a nivel nacional. Acá en Talca también tenemos el caso de muchas personas con consultas por salud mental, porque ya en realidad la situación es agobiante. Así que el panorama no se ve muy alentador, considerando que se ha relativizado nuevamente las medidas y se entrega este pase de movilidad, que finalmente termina por dejar a la cuarentena no siendo cuarentena, y se entrega la facultad a las personas y la libertad de movilizarse libremente, sin tener todavía población vacunada. Recordemos que la próxima semana recién tendríamos vacunado a las personas mayores de 25 años, por lo tanto aún nos queda mucha población por vacunar. Tenemos solamente 8 millones de personas que se han vacunado hasta el momento, de un total de 15 millones de personas que se deberían vacunar. Esto corresponde por lo menos un 40%. Aún falta mucho para el proceso de completar el proceso de vacunación y que logremos una inmunidad de rebaño. Y en ese sentido, relajar las medidas tan tempranamente, si ya hemos estado todo este tiempo aguantando y quedándonos en casa, obviamente, y con todas las personas haciendo un esfuerzo sobrehumano por llevar esta pandemia, yo creo que el gobierno nuevamente está relativizando las medidas y entregando el doble mensaje, lo que va a generar un aumento de casos y mayores muertes, por supuesto. Gracias, don Leandro. Vuelvo inmediatamente con usted, voy con don Rodrigo Hernández. Rodrigo, ya lo decía don Leandro, él es enfermero de profesión y también presidente del gremio de este gremio. El gobierno muchas veces suplicando que la gente no salga, pero se abrieron los malls, locales comerciales, miles de permisos para vacacionar, y ahora este famoso pase de movilidad. Entonces le quiero preguntar a don Rodrigo Hernández, con el pase de movilidad, Rodrigo, ¿cuál es el sentido de las cuarentenas? Sí, yo ahí, Moisés, lo que entiendo es que el pase de movilidad cumple con un objetivo de intensificar la voluntad de las personas por vacunarse. Yo creo que eso apunta a una responsabilidad individual, sin duda, que por cierto comparto. Lo que me pasa a mí con el gobierno es que me parece que la inteligencia, sobre todo de integrar, digamos, a sus diferentes servicios públicos y la administración sumamente fragmentada, es un síntoma más grave aún que tratar de incentivar la vacunación de las familias en Chile. Yo creo que lo que está pasando también es que el gobierno no ha logrado entender, después de 2 años, que el enfoque del fenómeno de la pandemia no tiene que abordarse solamente desde un punto de vista, como se dice, de salud. No es el Ministerio de Salud el único que tiene que estar respondiendo, del otro lado también el Ministerio de Educación empujando para que la gente vuelva a clase porque tiene que volver a clase. La perspectiva y la mirada de cuidado de la salud pública debería ser una cuestión de suma importancia para todos los servicios de manera transversal. Hoy día todos los servicios, hay países en donde estamos viendo fenómenos en donde todos los servicios públicos, hasta las secretarías de Estado, equivalentemente ministerios para nosotros, tienen sus propias oficinas internas de salud pública y sanidad pública o sanidad mental también, que hacen frente al fenómeno de la pandemia. Hoy día no lo estamos haciendo. Seguimos intentando hacer creer a la ciudadanía que somos martillo y que todos nuestros problemas son clavos, cuando el fenómeno de la pandemia es, como lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, mucho, mucho más complejo que solamente mejorar a gente o evitar que la gente se contagie. Es lograr hacer que la gente tenga condiciones adecuadas para poder vivir, para poder recibir su ingreso, para poder trabajar, para poder desplazarse, y eso no se va a lograr de la noche a la mañana, ni tampoco solamente preocupándonos de cuántas camas tenemos, cuántas no, que es probablemente el escenario más preocupante y más terrible de toda esta situación pandémica, pero lo que se vuelve más necesario aún es que el gobierno logre generar condiciones de mayor seguridad social para que estas familias efectivamente logren desarrollar actividades lo más normal posible dentro de este contexto. Y eso es algo que no está pasando y, desgraciadamente, Moisés, en mi opinión, es algo que no va a pasar con este gobierno. Oiga, don Rodrigo, en 30 segundos, ¿qué espera de lo que anunciará el presidente Piñera este 1 de junio, su última cuenta pública? Moisés, yo tengo dos datos muy relevantes sobre el tema de las expectativas para el presidente Piñera en la cuenta pública. La primera es que en este año de lo que lleva corrido, digamos, este gobierno, no ha cumplido con más del 3% de los anuncios de campaña para la fase final de su gobierno. Y el segundo dato que le tengo es que de todo el total del proceso de gobierno de presidente Sebastián Piñera en todos estos 3 años que vamos para los 4 años, no ha logrado cumplir con más del 37% del total de sus promesas. ¿Cuál es la conclusión de eso? No solamente que a mí no me gusta el presidente Sebastián Piñera porque somos distintos ideológicamente hablando por una cuestión política, es que incluso para la gente de su sector, este presidente de la República no ha logrado cubrir ni realizar ni cumplir todas las expectativas que estaban puestas en él, ni siquiera de la gente de su sector. Y eso es lo grave. Cuando la gente de su propio sector le quita el piso porque está siendo un mal presidente, es porque estamos ante una administración que hoy día está cerrada. Algo está pasando. Don Leandro, ¿qué espera del anuncio de lo que anunciará el presidente Piñera en esta cuenta pública y última de él? O sea, yo, la verdad es que yo ya del presidente Piñera no espero nada. Esperamos que termine su mandato y que se renueve el manejo de este gobierno, que las políticas públicas sean acertadas, que tengamos un gobierno que escuche, que en realidad vea los problemas de las personas. Como dijo ahí muy bien Rodrigo, existe más un 37% del programa de gobierno que no se ha completado. Y básicamente, bueno, acá estamos esperando que termine su mandato, que sea, se entregue la cuenta pública y tengamos prontamente las elecciones del 2021 para que se perfile alguien que tenga las competencias para dirigir el país. Okay. Ahora, dentro de los candidatos tampoco hemos visto grandes perfiles como para hacerlo, pero sin embargo todavía estamos tempranamente y esperemos que alguien se muestre con las capacidades y las competencias para dirigir nuestro país. El tiempo pasa. Luego sí, Leandro, ojalá que los programas sean más contundentes de estos que están para el sillón de O'Higgins ahí en La Moneda. Un sillón para no sé cuántos candidatos. Exacto. Don Leandro, un agrado saludarlo. Muchas gracias por estar en Impacto Regional en este prácticamente último programa de este mes de mayo, que ha tenido de todo, Leandro González. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, cuídese, igual que su familia. Saludos a su familia. Saludos también ahí a Rodrigo Hernández. Que estén todos muy bien y saludo a la gente que está en la casa. Gracias. Rodrigo, seguimos conversando con usted, si Dios quiere, el próximo sábado también, ¿ah? Feliz de la vida, Moisés. Un saludo también a Leandro y a todos los panelistas que tuvieron su programa también. Muy buen programa, como siempre. Un abrazo. Ahí está. Y con este tema que está con nuestro buen amigo ahí, Juan Carlos Cortés, el Control Master, también le hace las grabaciones. Voy a hacer el último saludo para la señora Giselle Morales. Recibe el saludo de su esposo, don Héctor Jaque. Don Héctor Jaque saluda a su señora Giselle Morales. Un saludo grande para ellos. También para don Alejandra Martínez y su esposo Mauricio Flores. Y también para don José Martínez y todo su, ahí, la gente que trabaja con él en la 1 Oriente con la 3 Norte en el café Monkey Coffee. Nos vamos. Si Dios lo permite, estamos el próximo sábado, pero sigan nuestra compañía. Estamos en todas partes, en las elecciones, en la pandemia, en los estallidos sociales, en todo. En el retiro cuarto, quinto, sexto, ahí usted tendrá la información oportuna y por siempre aquí en Mágica y Amiga. Buenas tardes, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional.